Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía que se emite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde en la FM 107.3 y a través de las www.radioutopía.es. Esta tarde para hablar, la semana pasada ya estuvimos hablando del tema desde otra perspectiva, desde otra óptica, Asamblea de Pueblos y Barrios de Madrid. Pero hoy, para hablar de ese mismo tema, con la gente de Amnistía Internacional. Aquí en el estudio tenemos a Silvia. Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Encantada de haber vuelto. Demasiado tiempo, sí. Demasiado tiempo después, ¿no? Después de una pandemia casi entera, ¿no? Sí. Y también nos acompañaba cuando venía Silvia, nos acompañaba siempre Joaquín, ¿no? Nuestro amigo. Pero Joaquín ha cambiado de ubicación en la vida, ha cambiado de ciudad o de domicilio. Y entonces nos va a acompañar a partir de ahora Tino, ¿no? Que también es sí, del grupo de Amnistía de Tres Cantos, ¿no? Sí, viejo es. Conocido además de este programa porque nos sigue desde hace tiempo y desde estuvo luego. Con nosotros hace un tiempo, ¿no? Sí, sí. Y hoy vamos a hablar de sanidad, ¿no? Tenemos, en principio, creo que no va a haber problema en tener al otro lado del teléfono a Marta Mendiola. Marta. Qué bien que ya estés con nosotros. Bueno, esto es Olvida tu equipaje, esto es Radio Utopía. Yo te oigo un poco raro, poco a poco iremos mejorando, yo creo, el audio. Pero vamos, que nosotros estamos escuchándote a ti. Y tú, Marta Mendiola, eres de Amnistía Internacional, eres la responsable de la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales en Amnistía Internacional, ¿no? Y eres la autora de un informe, ¿no?, que se llama La Otra Pandemia. A lo mejor podríamos explicar qué es la otra pandemia. Bueno, lo primero, gracias por invitar a Amnistía a este espacio. Y bueno, ¿por qué le hemos titulado al informe La Otra Pandemia? Pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque lo que hemos dicho nosotros es que el sistema sanitario y en concreto la atención primaria, pues bueno, ha sufrido dos pandemias. La primera, la de la COVID, evidentemente, uh-huh. Y la segunda, pues la otra pandemia que le hemos llamado a una gestión sanitaria totalmente deficiente, que ha adolecido pues de muchos elementos, ¿no? De falta de planificación e inversión suficiente, sobre uh-huh. todo, ¿no? La otra pandemia, pues es una gestión que ha desoído las recomendaciones que durante más de una década pues han vertido mecanismos internacionales que instaban a todos los estados a reforzar sus sistemas sanitarios y en concreto la atención primaria, ¿no? Uh-huh. Y lo que hemos encontrado en España es que las diferentes legislaturas pues han dado la espalda a esas recomendaciones y hemos enfrentado la pandemia de la COVID con un sistema sanitario muy debilitado. Uh-huh. Nosotros, bueno, yo por lo menos, ¿no?, que yo no soy militante o no soy socio, no sé qué si decirlo así, de Amnistía Internacional, sí que me ha chocado que Amnistía Internacional, desde España, entiendo, se dedica a una cuestión, bueno, pues que es de España, que es de un derecho básico como es la salud, ¿no? Y a mí me ha chocado que sea un informe tan duro y tan directo de análisis crítico de la sanidad española, ¿no? Esto a lo mejor parecería una explicación. Sí, bueno, desde la sección española de Amnistía llevamos, bueno, pues varios años, ¿no?, tratando cuestiones no solo de otros países a nivel internacional, sino también revisando y denunciando e investigando pues cuál es la situación de derechos humanos en el país, uh-huh. ¿no? En este sentido sí que es verdad que llevamos muchísimos años de trabajo denunciando la situación de derechos civiles y políticos, de libertad de expresión, de otro tipo de derechos, uh-huh. pero ya desde hace más de 10 años también abrimos una línea de denunciar qué es lo que estaba pasando con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Uh-huh. Y en concreto en el ámbito de sanidad, pues nosotros desde el año 2012, que bueno, se adoptó un real decreto que abrió la puerta, ¿no?, a unas medidas de austeridad muy fuertes en el ámbito sanitario, pues hemos venido denunciando qué impacto han tenido las mismas en las personas, ¿no?, que al final es lo que importa. O sea, los recortes al final, el impacto final es sobre el derecho a la salud de las personas, en el acceso, en la calidad de la atención sanitaria. Uh-huh. Y lo que hemos venido denunciando los últimos años es, qué impacto ha tenido, por ejemplo, la la exclusión sanitaria para personas inmigrantes. Uh-huh. En el año 2018, lanzamos un informe sobre el impacto de las medidas de austeridad. Es decir, es algo que venimos trabajando en los últimos años, que ya veníamos alertando de en qué situación se encontraba el sistema sanitario, nuestro personal sanitario, qué colectivos en situación de vulnerabilidad estaban sufriendo más esas medidas. Y ahora este último informe lo único que hace es actualizar esas preocupaciones, ¿no? Porque al final la crisis sanitaria de la COVID lo único que ha hecho es agudizar, acentuar y visibilizar una crisis que es estructural del sistema. Ya, o sea que tú lo que ves es que ya había algo que cuando un déficit, una infrafinanciación probablemente, ¿no?, de la atención primaria, porque todo esto se refiere a la atención primaria, entiendo. Y que la COVID, el COVID solamente lo único que ha hecho ha sido, pues eso, ponerlo de manifiesto. Tenemos aquí en el estudio, Marta, también a Silvia y a Tino, que son de Amnistía Internacional, de la sección de Alcobendas y de Tres Cantos respectivamente, y que también van a participar en la conversación, ¿no? Y bueno, les doy micrófonos abiertos a Silvia y a Tino, pero vamos, que a lo mejor podríamos hablar de eso, ¿no?, de la infrafinanciación que aqueja a la sanidad pública, porque entiendo, Marta, que todo esto se refiere a la sanidad pública y en concreto a la atención primaria. Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, pues hemos lanzado este informe de la otra pandemia en el mes de febrero, pero ya en el mes de julio del año pasado lanzamos otro informe que se llamaba precisamente La década perdida, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de una década perdida en materia de financiación del sistema sanitario. Y lo que nosotros denunciábamos es que, por ejemplo, entre los años 2009 y 2018, mientras que el PIB de España subió un 8,6%, pues el gasto sanitario público se redujo en más de un 11%, es decir, en dinero constante, ¿no?, teniendo en cuenta la inflación, porque el valor del dinero no es igual. Es decir, no estamos igual que hace 10 años, estamos todavía peor. Ajá. Y esa marginación y esa desinversión en el sistema de atención sanitaria, pues bueno, se ha cebado especialmente con la atención primaria, ¿no? Una atención primaria que se ha reducido en un 13% y que, si bien antes constituía casi el 14% del gasto sanitario público, pues ha bajado un punto porcentual, ¿no? Un 13%. Uh-huh. Y eso nos da cuenta, bueno, lo alejados que estamos de esa recomendación internacional de la OMS, que ha instado desde hace varios años a que los estados dediquen un 25% del gasto público sanitario a la atención primaria. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, pues ha habido un proceso de desinversión que se ha acentuado más todavía en la atención primaria. ¿Esto también en qué se materializa? Pues en recursos humanos insuficientes, ¿no? Y ahí también, bueno, pues estamos a la cola de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, el ratio de médicos por cada 1.000 habitantes, pues nuestro ratio en personal, por ejemplo, de medicina de atención primaria, pues prácticamente es igual de hace 10 años. Uh-huh. Y tenemos un ratio de 0,77 por cada 1.000 habitantes, mientras que países como Portugal, pues bueno, tiene 2,6, Irlanda 1,8, y bueno, hay otros países como Holanda, Austria y Francia que tienen más de 1,5. Uh-huh. ¿No? Que las comparaciones son odiosas, pero muy importantes, sí, y muy ilustrativas. Hablas de economía. Yo te planteo también una cuestión política, ¿no? En un país en el que las competencias sanitarias y en particular de la atención primaria están transferidas a las comunidades autónomas, no sé si se trata, por decirlo claramente, de que no hay dinero o de que las decisiones políticas van en la línea de infrafinanciar la sanidad pública. Bueno, lo que está claro es que al final aquí hay que hablar de obligaciones jurídicas, ¿no?, vinculantes, porque uh-huh. al final el Estado español ha firmado, ratificado una serie de tratados internacionales que le obligan a, de manera progresiva, respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, ¿no?, entre otros derechos. Y esa firme ratificación incumbe al gobierno central e incumbe a las comunidades autónomas. Uh-huh. Todos los organismos tienen competencias en sanidad. Evidentemente está muy, o sea, las competencias de sanidad están ahí fuertemente descentralizadas, pero también el Ministerio de Sanidad tiene una función de coordinar esa gestión sanitaria, ¿no? Y no olvidemos que en la primera fase de la pandemia, del estado de alarma, hubo un real decreto que organizaba a todas las autoridades sanitarias civiles en un mando único, con lo cual Evidentemente la obligación más fuerte es la de las comunidades autónomas, pero también el Ministerio tiene competencias, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente esa desinversión progresiva al final constituye una violación de las obligaciones internacionales. Uh-huh. Es decir, si el PIB sube un 8,6, evidentemente hay dinero, el Estado español contaba con dinero. Uh-huh. Otra cosa es, bueno, en qué se invierten esos recursos. Y, pues evidentemente, la sanidad no ha sido una prioridad en los últimos 10 años. Uh-huh. Hay una ley del 97, la famosa ley 1597 de Marta, que faculta uh-huh. a cualquier entidad jurídica a ser el titular de la gestión sanitaria. Esta ley, que, como digo, viene del 97, la puso José María Aznar del Partido Popular, pero después ha habido gobiernos del Partido Socialista que no la han derogado ni la han modificado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? O sea, nosotros sí que hemos apelado un poco a las decisiones de los últimos 10 años, ¿no? Es cierto que el recorte fuerte de los fondos públicos de sanidad se produce del 2009 al 2014 y después del 2014, bueno, pues hay un incremento progresivo, pero hay que denunciar también que ese incremento progresivo es ínfimo. O sea, uh-huh. estamos hablando de que estamos un 11% peor a nivel de inversión, ¿no? Y ahí la responsabilidad, pues, es de las últimas legislaturas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el Real Decreto Ley 16/2012, que instaura en España la exclusión sanitaria para personas inmigrantes en situación administrativa irregular, se revirtió en el año 2018 con el Real Decreto Ley 7/2018. Uh-huh. Pero es verdad que ese Real Decreto tampoco instaura la universalidad. Por lo tanto, la legislatura actual y el gobierno actual tiene unas obligaciones en materia de derechos humanos, por ejemplo, en universalidad. El gobierno se comprometió el pasado mes de octubre en adoptar, conscientes de que ese Real Decreto bajo gobierno socialista pues no había logrado esa universalidad en el acceso, se compromete a adoptar un nuevo Real Decreto, pero en el mes de abril de 2021 ese Real Decreto todavía no está aprobado, ¿no? Con uh-huh. lo cual hay responsabilidades en varios estamentos de la organización política a nivel estatal y también en los últimos 10 años en diversos gobiernos. Uh-huh. Claro, hablabas hace un momento de cómo la situación de la pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto, ha dejado al descubierto el problema de fondo que hay con la sanidad pública en la cuestión de la atención primaria, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? ¿Dónde ves tú el cogollo de la cuestión? Bueno, lo que nosotros hemos denunciado es que una vez, que la pandemia irrumpe más en España, se adopta el estado de alarma, etcétera, pues las medidas que adoptan las diferentes. Nosotros hemos estudiado en la otra pandemia el caso de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña, por uh-huh. diferentes motivos, uh-huh. ¿no? Diferentes fuerzas políticas en el poder. En el mes en el que se deciden estas tres comunidades había más. Había más incidencia de la COVID en estas tres comunidades autónomas y había un proceso de desinversión más fuerte, ¿no? En esas tres comunidades autónomas que nosotros hemos estudiado, la situación es parecida, ¿no? Se cierran centros de atención primaria cuando se tenían que haber reforzado, porque, por ejemplo, según la OMS, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la atención primaria cubre el 70% de necesidades de salud en la vida de una persona, ¿no? Uh-huh. Y precisamente la OMS lo que dice es la respuesta a la COVID tiene que partir de un refuerzo en la atención primaria. Cualquier tipo de respuesta que no sea esa, no va a servir a las necesidades de salud de las personas, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, en España se cierran centros de salud, se destina personal de la atención primaria a hospitales de campaña, por ejemplo en Madrid, pues el caso del hospital de IFEMA. Uh-huh. Se cambia un modelo de atención presencial a un modelo de atención telefónica sin recursos adicionales suficientes para que ese cambio de atención no suponga una merma en el acceso ni en la calidad de la atención sanitaria. Uh-huh. Y eso no se produce así, ¿no? El personal que se contrata es extremadamente insuficiente para abarcar esa sobrecarga asistencial. ¿Y eso en qué se ha generado, en qué se ha materializado, ¿no?, para el derecho a la salud de las personas? Pues nuevas barreras en el acceso, listas de espera de hasta 2 semanas en centros de atención primaria, cuando el marco estratégico de atención primaria aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud recomienda que no haya más de 48 horas de espera en uh-huh. atención. Para un médico de cabecera, va a entendernos, ¿no? Para un médico de cabecera, uh-huh. efectivamente. Esa sobrecarga asistencial sin contratación suficiente, al final lo que supone pues es eso, retrasos en la atención, las consultas con el personal se acortan, cada vez son más cortas el tiempo que tenemos de las personas para hablar con nuestro personal médico de enfermería uh-huh. De referencia, la atención domiciliaria también se ve reducida. Con todo ello pues se producen retrasos en los diagnósticos también de las personas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual hay un impacto en el derecho a la salud de las personas. Ahí podríamos decir dónde está el cogollo, ¿no? O sea, falta de medidas de refuerzo suficientes y lo que han hecho es que al final el sistema de atención primaria, por eso nosotros decimos que se encuentra en una situación que camina un poco entre el colapso y el desmantelamiento, ¿no? Se habla mucho de cuál es la situación hospitalaria, que eso es necesario, ¿no? Tener indicadores de cómo están las camas de UCI, los ingresos, etcétera, eso es muy importante para testar la evolución de una pandemia. Uh-huh. Pero no está en el discurso político, en la agenda mediática, no están los indicadores, ¿no?, de sobrecarga asistencial en la atención primaria. Entonces, uh-huh. Esto es lo que es bastante importante, ¿no? Uh-huh. Tener una mirada de cómo está ese nivel asistencial y qué medidas necesita de refuerzo. Uh-huh. Hablas de que la atención primaria, entonces, has dicho la frase, está entre el colapso y el desmantelamiento. La tradición privatizadora del neoliberalismo primero colapsa y luego desmantela. Es un poco el proceso, ¿no? Primero denigra o degrada la asistencia de los servicios públicos del tipo que sea, educativos, sanitarios, etcétera, para luego tener una razón para desmantelarlos, ¿no? ¿Es el caso? Bueno, al final lo que una de las consecuencias más importantes de que este sistema pues no pueda abordar, ¿no?, todas las necesidades de salud de la población, a pesar de gran esfuerzo del personal sanitario, porque eso siempre hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Las autoridades han dejado sobre la espalda del personal sanitario la responsabilidad de que el sistema siga funcionando. Entonces, a pesar de ese gran esfuerzo, el sistema hoy por hoy no absorbe en tiempo y en forma las necesidades de salud de las personas. Al final eso, claro, una de las consecuencias es personas que no pueden esperar a tener un diagnóstico o a tener un tratamiento, pues han recurrido a un sistema privado de sanidad. Uh-huh. Al final eso lo que hace es incrementar las desigualdades en salud, ¿no? Esa es una de las principales consecuencias y no debería de pasar. Nosotros hemos entrevistado a personas que, por ejemplo, mujeres, ¿no?, que se detectan bultos en el pecho, que tienen una lista de espera para atención primaria de 2 semanas, uh-huh. El dolor incrementa, tienen que ir a urgencias, en urgencias les dan una cita para dentro de 6 meses, y eso de forma urgente en un hospital, uh-huh. y hay personas que no pueden esperar, ¿no?, por dolor o porque es un diagnóstico, bueno, pues sobre el que tienen dudas y recurren al sistema privado. Y eso, pues bueno, pues en un país con un desarrollo económico como el de España, pues no debería de pasar eso, ¿no? No deberíamos de incrementar desigualdades en salud, sino que deberíamos de reforzar un sistema que dé cabida a todas las personas. Uh-huh. Incluso un caso del que he tenido noticias, ¿no?, si no me equivoco, en Castilla-La Mancha, en el que un examen por molestias de mama, ajá, se intentó hacer por teléfono a la mujer que lo sufría, ¿no? Sí, y eso, insisto, que eso es uno de los temas, ¿no? Perdona, Marta, el tema, claro, de la atención telefónica, ¿no? Sí, insisto que no tiene que ver con negligencia del personal sanitario. O sea, es un personal que está trabajando muchísimo más, ¿no? Y a un volumen de trabajo, bueno, pues mucho más acusado que el que ya venía arrastrando, ¿no? pero es un sistema telefónico que bueno, que sí que es verdad, que se adopta para, bueno, suplir, bueno, para evitar, ¿no?, contagios en los centros de salud, etcétera, pero bueno, se hace sin un refuerzo de atención telefónica, sin un refuerzo de número de personal sanitario, pues en consonancia y en proporción, ¿no?, con el número de necesidades de salud, ¿no?, que tienen las personas. Y entonces, claro, pues en algunos casos ese modelo de atención telefónica pues es insuficiente. Claro. Que muchos médicos y médicas al final, bueno, o sea, sí que tienden al modelo presencial ante la mínima duda, ¿no? Pero uh-huh. ellos mismos, pues bueno, pues denuncian que la capacidad diagnóstica pues es mucho menor, ¿no? Que no hay nada que sustituya el ver a un paciente. Y luego claro. también lo que es muy importante es que si no dotas de recursos adicionales al sistema y tienes una tasa de temporalidad tan alta como la del sistema sanitario español, que tenemos una tasa de temporalidad del 36% en el personal de medicina, pues eso lo que hace es tener bueno, pues mucha rotación, ¿no?, en el personal médico. Entonces las personas pues tienen que contar varias veces su historia médica, su caso. La atención telefónica pues viene a recrudecer también, ¿no?, esa falta de vínculo con médico-paciente, ¿no?, digamos. Claro, claro. Aparte de la dificultad técnica, incluso claro. del momento de la llamada, si uno uh-huh. está trabajando, si le pilla en un momento que no puede atender, porque también las consultas médicas tienen algo de privado, ¿no? Claro, en el sentido de la privacidad, ¿no?, de la intimidad de las personas, ¿no? Sí, totalmente. Y también, bueno, el modelo telefónico y el modelo de acceso a cita también a través de Internet, pues para las personas mayores, no para todas, pero para un porcentaje alto, ha constituido una nueva barrera de acceso, ¿no? No olvidemos que España, claro. por ejemplo, tiene una brecha digital pues muy importante, ¿no?, en las personas de más de 65 años. Y, uh-huh. y bueno, pues eso ha afectado también a muchas personas que las personas que tenían familia que han podido ayudar o asociaciones de barrio, ¿no? También nos hemos encontrado uh-huh. muchas asociaciones que han servido de apoyo para que las personas mayores, personas en familia, pudiesen ayudar, ¿no? Y no solo personas mayores, sino personas que tengan, bueno, pues un uso, bueno, pues más deficitario o falta de acceso a Internet, que hay personas que hoy en día pues tienen esa dificultad de acceso. Totalmente, totalmente. Bueno, yo no sé si alguno de los presentes, Tino o Silvia, pero si no, yo también te quería, ya que has sacado el tema de la temporalidad, de las condiciones laborales de los profesionales, ¿no? También está el problema de que en estas comunidades, yo no sé en Castilla-La Mancha, yo no sé en Cataluña, pero desde luego el sistema madrileño expulsa profesionales, ¿no?, porque las condiciones laborales no son en absoluto óptimas, diría más bien lo contrario, ¿no?, para los profesionales médicos que nos cuidan, que nos curan y que nos salvan, ¿no?, y los tenemos, pues eso, maltratados, ¿no? Bueno, digo los tenemos por decirlo en un plural de modestia, porque realmente, o asociativo, ¿no?, porque realmente la responsabilidad creo que corresponde a la administración autonómica. Sí, totalmente. Cuando las autoridades hablan de la dificultad, ¿no?, de contratar a más personal, bueno, pues estas autoridades se olvidan de las condiciones en las que se está contratando aún en tiempos de pandemia, ¿no?, a ese personal médico y personal de enfermería. Uh-huh. Por ejemplo, según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en 2019 se expidieron, bueno, tres veces más de certificados de idoneidad para que las personas, los médicos puedan salir a otros países, ¿no? Digámoslo de forma rápida, para que puedan emigrar y trabajar en otros países, ¿no? Ya. O sea, tres veces más que en 2011. Una tasa de temporalidad del 36%. Nosotros hemos escuchado a casos, ¿no? Por ejemplo, una enfermera nos decía que desde marzo hasta noviembre aproximadamente había tenido 24 contratos, ¿no? Con lo uh-huh. cual, bueno, pues es una situación de temporalidad muy, muy alta y que también tiene un impacto pues en el vínculo profesional y personas, ¿no? También otro elemento que quería destacar un poco es la importancia de no contar con médicos, ¿no? Porque el propio Ministerio de Sanidad tiene un informe del 2019 en el que ya alerta de que va a haber tensiones de reposición de personal médico a corto plazo en 15 comunidades autónomas, ¿no? Uh-huh. La práctica totalidad del Estado español, ¿no? Y da unas cifras, pues, muy preocupantes, en las que casi el 28% de profesionales de medicina de atención primaria tiene 60 o más años, y bueno, y que va a haber también tensiones de reposición a medio plazo, porque el 63,4% de los médicos de familia tiene 50 o más años. Uh-huh. O sea, es una plantilla muy envejecida, las condiciones de contratación son, bueno, pues de muchísima temporalidad, hemos visto ya que la tendencia es a emigrar, y luego también, pues bueno, pues más del 40% de los médicos de atención primaria en España pues tienen cupos excesivos, ¿no? Y uh-huh. superan pues las 1.500 tarjetas sanitarias. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una situación que deberíamos de evaluar, ¿no? Y, uh-huh. y se deberían de adoptar medidas muy urgentes, ¿no? Para reforzar el sistema. Incluso leía, documentándome un poquito para este programa de esta tarde, que por si no te lo he dicho, te lo agradezco que estés aquí con nosotros, ¿no? Marta. Y a mis tías agradece a vosotros el espacio. Un gusto, como no, ¿no? Qué menos, ¿no? Y bueno, leía médicos que tienen en su jornada, en su mañana, en su tarde, más de 100 enfermos que atender, ¿no? O sea, esto es viable, esto es, no sé, ¿cómo lo ves? Sí, sí. Bueno, yo lo que sí que quiero insistir es en algo que decía al principio de la entrevista, ¿no? Esto no es nuevo. La sobrecarga asistencial es algo que los médicos y médicas y personal de enfermería lleva años denunciando, ¿no? Las políticas de austeridad y la falta de contratación suficiente, la falta de cobertura de vacaciones, de bajas. Uh-huh. Eso tiene un impacto, ¿no? En el resto de la plantilla que asume agendas de otros compañeros, ¿no? Y al final, nosotros en el informe que lanzábamos en el 2018 de la receta equivocada, ya hablábamos de sobrecarga asistencial, hablábamos de personal sanitario que tenía unas agendas de 55, 60 pacientes, y ya nos decían que eso era inabarcable e inasumible para el sistema sanitario, ¿no? Uh-huh. Y ya nos hablaban de riesgos en los diagnósticos, de peligrosidad también, ¿no?, para el sistema. Y hoy, bueno, pues esos mismos médicos ya hablan de unas agendas, pues de 80 a 100 pacientes al día, ¿no? Algo que es totalmente, inasumible y que tiene consecuencias, que tiene consecuencias sobre, pues lo que veníamos diciendo, ¿no? Listas de espera largas, consultas muy cortas, porque es imposible atender a 80 personas con 10 claro, minutos o así, ¿no? Claro. Es totalmente imposible. Uh-huh. Entonces había una médico que recuerdo que nos decía que, bueno, que por ejemplo, pues la comunicación a una persona de un diagnóstico de cáncer, pues te lleva igual, por ejemplo, 30 minutos, ¿no? Porque claro, por dignidad y por respeto a la persona, pues hay que dedicar ese tiempo. Claro. Pero entonces el resto de pacientes, pues solo tienes como 1 a 3 minutos. Y bueno, eso es totalmente insuficiente, ¿no? Claro, eso o quedarse a trabajar en un horario, en tu tiempo libre, ¿no? En el tiempo libre uh-huh. del sanitario, que es algo, parece ser demasiado habitual también. Sí, también teníamos, bueno, muchos testimonios, ¿no?, de personal sanitario que nos decían que por ejemplo la atención domiciliaria pues la habían tenido que reducir y que en su tiempo libre o fines de semana pues iban a ver a pacientes, ¿no? Claro. Por eso digo que las autoridades han trasladado esa responsabilidad, ¿no?, de funcionamiento del sistema sobre la espalda de nuestros profesionales, y eso no debería de ser así. Uh-huh. Yo también, no sé, quizá esto es un poco el trasfondo de la cuestión, ¿no?, lo que ha venido ocurriendo en las últimas, no sé, 2 décadas, digamos, ¿no?, o 2 décadas y media, algo así. No sé, pero claro, ahora ha llegado la pandemia, ¿no, Marta? Sí, es que lo que venía diciendo, ¿no? O sea, la pandemia al final lo que hace es agudizar y lo que hace es recordarnos que esta tendencia es inasumible, o sea, que hay que tomar medidas urgentes. La OMS, en su informe anual de 2008, o sea, estamos hablando de hace 13 años, uh-huh. ya alertaba a los estados de que si no fortalecían su sistema sanitario y en concreto la atención primaria, este nivel asistencial se iba a ver desbordado ante peligros como, bueno, pues cita varios, ¿no? Envejecimiento de la población, más cronicidad, etcétera, pero cita ya el peligro de futuras pandemias, ¿no? 2008, lo cual, bueno, pues el relator también especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud también ha venido alertando durante los últimos años de a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, ¿no? No solo a España, que tenían que reforzar los sistemas sanitarios, y eso quiere decir más inversión, y que si no, pues también las personas iban a ver afectado su derecho a la salud. Y también en los últimos años varios comités, bueno, varios mecanismos, ¿no?, internacionales de protección de derechos humanos han alertado a España de que tenía que revertir esas medidas de austeridad, ¿no? Y que tenía que garantizar una mejor inversión y garantizar el acceso de todas las personas y también bueno, la calidad, ¿no?, de la atención sanitaria. Con lo cual, llevamos muchos años de advertencias internacionales e insisto que esto no es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de obligaciones jurídicamente vinculantes para el Estado español, ¿no?, a través de pues firme ratificación de tratados internacionales que le obligan a proteger el derecho a la salud. Has hablado de una cuestión que jurídicamente vincula a los estados o a las administraciones públicas, en todo caso, ¿no?, a la atención sanitaria primaria. Sí. No sé si ha habido denuncias o se podría, no sé, plantear una demanda al Estado o a las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, bueno, eso es muy interesante, ¿no? En términos de protección del personal sanitario, sí que ha habido varios sindicatos que han interpuesto, ¿no?, varias demandas en tribunales superiores de justicia a nivel de comunidades autónomas. Y hace dos semanas, hace 10 días o así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tenía una sentencia, ¿no?, sobre atención primaria, y en la cual instaba a reforzar ese sistema asistencial, con lo cual empieza a haber ya decisiones de órganos jurisdiccionales que recuerdan a las autoridades cuáles son sus obligaciones, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente seguro que varias sentencias están por llegar también, ¿no? ¿Cómo es? Claro, porque hay un tema que ha salido en varios momentos durante la conversación. Marta, has mencionado tú la palabra cáncer, y es una enfermedad en la que el tiempo que pasa entre el diagnóstico, o sea, entre los síntomas del diagnóstico y el diagnóstico de los tratamientos, puede ser sencillamente cuestión de vida o muerte, ¿no? Y este es un tema muy importante porque, claro, bueno, has mencionado tú antes el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, pues insistir en la misma idea, ¿no? No solo están las listas de espera una vez que ya tienes la cita médica, sino lo que cuesta conseguir una cita médica ahora, ¿no? Claro. Todos tenemos la experiencia de, a nivel presencial, no se puede ir al centro médico más que por urgencias, la vía telefónica es muy complicada, con lo cual ya hay una barrera de tiempo ahí. Una vez que consigues esa cita, normalmente, pues suele ser por un tiempo más dilatado de lo que el propio marco, ¿no?, estratégico de atención primaria recomienda, que son 48 horas, uh-huh. Y luego también, bueno, pues si ese personal de referencia pues ve un indicio de algo, también hay un tiempo de espera hasta que te ve también en el centro médico, pruebas, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hay que insistir en que la falta de inversión al final tiene un impacto muy claro en la salud de las personas. Uh-huh. Eso es así. Eso lo dicen todos los personal sanitario, por ejemplo, que hemos entrevistado, retrasos en los diagnósticos. Es que esto es vital, ¿no? Es muy muy importante. Uh-huh. También hemos visto, bueno, pues un exceso de mortalidad desde la erupción de la pandemia hasta ahora. Nosotros tenemos las cifras de hasta febrero, ¿no?, que eran más de 81.000 personas. Uh-huh. Con lo cual ahí hay un exceso de mortalidad que habrá que evaluar qué es lo que esconde ese, claro, exceso de mortalidad. Porque una parte es COVID, pero otra parte ya hay organizaciones del sector sanitario que están hablando, bueno, pues que eso hay que evaluarlo, ¿por qué, no? ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuáles son las carencias del sistema sanitario también, uh-huh, para ese que esconde ese exceso de mortalidad? Uh-huh. También, bueno, pues el Consejo Interterritorial de Salud también ha creado un grupo de trabajo para evaluar la gestión de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y de eso todavía pues no hay transparencia, no sabemos cuál es el contenido y alcance de esa investigación, calendario, no se sabe nada, ¿no? Y por lo tanto, pues eso también es muy importante, insistir en que la falta de inversión al final tiene impacto en retraso de diagnósticos, en indicadores de salud, que eso normalmente se ve, claro, bueno, hay que esperar muchos más años, ¿no? Los expertos de salud hablan de que eso, pues bueno, no es se ve pues eso en muchos años, pero hay que evaluarlo, ¿no? Y claro, hay que ver qué tendencia se sigue y cuáles son las fallas del sistema y cómo impactan en las personas. Uh-huh. Tengo aquí el dato del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que lo forman uh-huh. 500 especialistas en esta enfermedad grave, ¿no?, de España, y que dicen que esta crisis sanitaria del COVID lastrará hasta en un 5% la supervivencia por cáncer de pulmón, y eso podría suponer 1.300 muertes adicionales a las de este sobreexceso de 80,000+ que mencionabas, ¿no? Sí, en ese sentido pues también hay otros artículos de expertos, ¿no? A nivel internacional, uno que se publicó en el Lancet, que es como una revista así de referencia, en el que también hablaba pues eso, ¿no?, de una previsión de exceso de mortalidad por diferentes tipos de cáncer en el Reino Unido, y que también hablaba pues eso, de un exceso de mortalidad a futuro pues importante, ¿no? No me acuerdo bien de las cifras, pero hablaban 36% para un tipo de cáncer, hasta cifras un poco más elevadas, ¿no?, para otros, con lo cual, bueno, pues hay expertos ya que están alertando de eso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las medidas son urgentes. Las medidas que hay que adoptar, pues requieren de una urgencia y sobre todo de algo que entra dentro, ¿no? De las competencias, de las posibilidades uh-huh. y de lo que necesitamos ahora, ¿no? A la población. Uh-huh. Marta, soy Tino, sí, de Tres Cantos. Hola, Tino. ¿Qué tal? Un placer escucharte. Una cuestión que digo, por ir haciendo un poco de balance y recogiendo algunos de los flecos de las cosas que has ido dejando por ahí. Una cosa que a mí me preocupa particularmente como activista y como ciudadano, activista de Amnistía y como ciudadano, tiene que ver con el alcance de nuestro informe, ¿no? El alcance en términos de influencia en el espacio público y en la opinión pública de un informe tan lapidario, tan claro, tan demoledor, tan profundamente riguroso como el informe que habéis estado elaborando, ¿no? Yo tengo la sensación de que de alguna manera no está incidiendo donde tiene que incidir, ¿no? Y me gustaría saber qué análisis hace sobre las posibilidades de incidencia de nuestro trabajo en la dinámica de la opinión pública, y sobre todo, tal vez en lo que más nos interesa, es en la toma de conciencia por parte de la ciudadanía de hasta qué punto sus derechos más básicos, más fundamentales, están siendo vulnerados de manera flagrante y grave, dramática, trágica, con consecuencias que vamos a estar seguramente pagando durante decenios, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues, bueno, es muy interesante todo lo que has dicho. A nivel de concienciación, yo sí que creo que existe una concienciación de las fallas que está teniendo, ¿no?, el sistema sanitario. Todos tenemos experiencias en cuanto nos hemos dirigido a nuestro centro de atención primaria, ¿no? Eso se escucha, lo vemos. También nosotros, bueno, pues lanzamos una campaña y hace poco entregamos 150,000 firmas al Ministerio de Sanidad y también a todas las consejerías de salud de las diferentes comunidades autónomas. O sea, yo creo que a nivel de ciudadanía sí que hay concienciación y bueno, no sé si hay toda la movilización que debería de haber, pero bueno, sí que existe. Sí que es cierto, nosotros estamos haciendo trabajo de incidencia política, con diferentes comunidades autónomas, con el Ministerio, también con el Congreso de los Diputados. Sí, sí. Y también, bueno, también hemos elevado el informe a instancias internacionales, ¿no? Lo hemos enviado al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa y diferentes comités y mecanismos internacionales. Es verdad que la atención primaria está totalmente marginada en el espacio político hoy en día. Sin duda. Por ejemplo, pues si escucháis las comparecencias de la ministra de Sanidad en el Congreso de los Diputados, pues siempre hay una frase, ¿no?, de la importancia de la atención primaria y el gobierno redoblará sus esfuerzos. Sí, pero luego no hay nada más, no hay detalle, no hay calendario, no hay medidas concretas. ¿De qué forma lo va a hacer esto el gobierno? Las comunidades autónomas, existe también, ¿no?, como un mantra que políticamente hay que decir que la atención primaria es el nivel asistencial más importante. Pero luego, a la hora, por ejemplo, de adoptar medidas de salud pública, ¿no?, los indicadores que se tienen en cuenta son los indicadores hospitalarios, de capacidad asistencial del sistema hospitalario. La cuestión es ¿por qué, Marta? ¿Por qué crees, ¿no?, que se da ese sesgo hacia la atención hospitalaria? ¿Es más rentable, es más perceptible por parte del ciudadano y, por lo tanto, es más fácil que tome conciencia de esos recursos frente al modo de trabajo habitual de la atención primaria, que funciona más como un enrasante, como un factor que equilibra las desequidades, digamos, las inequidades sociales, como un factor de cohesión social, de continuidad, a veces también para la vida de los pacientes, ¿no? Es difícil, es difícil saber por qué, pero es verdad que España tiene una tradición totalmente hospitalocentrista, ¿no? Sí, sin duda. Claro. De mayor inversión, muchísima. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid supone el paradigma, ¿no?, de ese modelo. Sí. Es la comunidad autónoma que más gasta en atención especializada y una de las tres que menos gasta en atención primaria, ¿no? Uh-huh. Supongo que tiene que ver también, bueno, y no solo de España, yo creo que esto se puede ampliar a muchos estados, ¿no? Sí, y de ahí también recomendaciones internacionales que alertan sobre cuáles son las consecuencias de invertir más en atención especializada. Eso lo ha dicho la OMS, el Relator Especial de Salud, que crea desigualdades de salud, que crea barreras en el acceso, por cuanto que si refuerzas más la atención especializada, creas barreras en el acceso necesariamente en atención primaria. Sin duda. ¿Cuál es la causa? Pues supongo, esto es un poco así más de lógica, ¿no? De la construcción de un hospital, pues es más visible. Eso políticamente, es, claro, ¿no? Claro, tiene más impacto. Más rentable. En el imaginario público parece que un hospital es el paradigma, ¿no?, de la eficacia sanitaria, cuando precisamente, volviendo a lo que decía en un inicio, ¿no?, al final el 70% de nuestras necesidades de salud a lo largo de toda nuestra vida, donde vamos, es al centro de salud, no al hospital. Con lo cual, bueno, pues evidentemente parece que ahí hay un rédito político mayor, o una percepción, ¿no?, de rédito político mayor. Yo trabajo en el ámbito sanitario, ¿no?, como profesor, y hay una cosa que se suele decir, ¿no?, y es que cuanto mejor funciona la atención primaria, más invisible resulta, digámoslo así, ¿no?, como un buen árbitro en fútbol o algo así, ¿no? Uh-huh. Con lo cual también es seguramente menos rentabilizable en términos de opinión pública, de voto, ¿no?, porque su tarea es más, en efecto, una tarea de base, ¿no?, de reducir inequidades debidas a los determinantes sociales y económicos de la salud, generar... Sí. Y aparte no hay que construir hospitales, ¿no?, que claro, tampoco hay que contratar a constructoras ni amigos. No hay... Claro. Efectivamente. Claro, y sobre todo también hay que invertir más en un enfoque preventivo, ¿no?, que es el de la atención primaria. Claro. Eso no se ve. Más preventivo. Claro, eso supongo que en términos de rédito político es más difícil, lo que tú decías, ¿no? Es más difícil de ver, de percibir por la ciudadanía. Pero bueno, pues digamos que España ha tenido un enfoque pues totalmente inverso, ¿no? Sin duda. Sí, yo creo que eso también se refleja en el informe. Cuando habláis de las personas que son especialmente vulnerables, ¿no?, ante la falta de esa atención primaria de calidad, como son los inmigrantes, las personas mayores, yo pensaba también mucho en las personas que viven en las zonas rurales, porque se han cerrado muchísimos consultorios que son realmente fundamentales para que gente mayor, gente que vive en pueblos muy pequeños y que no tiene acceso a esos hospitales maravillosos que construyen en Madrid, pues pueda recibir una atención de calidad. Sí, totalmente. Por ejemplo, en Madrid, pues durante los primeros meses de pandemia se cerraron pues 21 centros y 87 consultorios locales, ¿no?, de los que comenta Silvia. O sea que, evidentemente, la población rural pues también ha tenido, bueno, pues un impacto, ¿no?, en su acceso. Y volviendo también un poco a los grupos en situación de vulnerabilidad, yo creo que ahí sí que hay que tener una mirada de género, ¿no? Porque pues dentro de las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, las personas con enfermedades de salud mental, pues las mujeres estamos sobrerepresentadas, ¿no? Por una mayor esperanza de vida, por más incidencia de enfermedades crónicas y también más impacto de las enfermedades de salud mental. Y también, por otra parte, pues bueno, son las mujeres las que han suplido un poco a nivel de cuidados, pues esa falta de medios, ¿no?, que tenía la atención primaria, y ha habido una sobrecarga de cuidados a la espalda de las mujeres. Y luego también, bueno, pues una parte muy muy importante que rara vez, ¿no?, tiene protagonismo, es el importante papel que tiene la atención primaria en la detección de violencias de género, ¿no?, en la detección, sí, de identificación de mujeres. Y eso también lo comentaba mucho personal sanitario, que, por ejemplo, el método, el modelo de atención telefónica, pues es una gran barrera también, ¿no?, de acceso a esas violencias y detección. Con lo cual, bueno, pues en la mirada a los grupos en situación de vulnerabilidad, necesariamente hay que hacer una mirada de género, ¿no?, y una evaluación de cómo las mujeres han sufrido en mayor medida pues esa falta de inversión en el sistema sanitario. También incluso el propio personal sanitario, porque estaba viendo un poco en el informe también algunas de las recomendaciones que hace Amnistía Internacional para mejorar esta situación. Es como las mujeres, ¿no?, cuando empezó la pandemia del COVID, las enfermeras, las doctoras, se encontraban con que no tenían EPIs que fueran adaptados a ellas, con lo cual también su seguridad frente a los contagios era menor. Todas estas cosas, una perspectiva de género creo que tendría mucha cabida y sería decisiva para igualar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además también, o sea, tú muy bien lo describías, ¿no? El impacto en falta de equipos de protección, o sea, ajustados a los cuerpos de mujeres, y también nosotros hacíamos especial mención de esa sobrecarga cuidados en las mujeres, también recae en las mujeres sanitarias con responsabilidades de mayores o menores a su cargo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues el creciente nivel, ¿no?, de desgaste y de impacto en la salud mental, pues en las mujeres también ha sido mayor, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente, la AME, hizo una encuesta en el que, bueno, pues el más del 90% pues de mujeres pues decía está sufriendo angustia, más del 85% estrés, con lo cual, bueno, pues la mirada de género es muy muy importante, sí. Y teniendo en cuenta además todo, que en España además, ¿no?, pues ha habido un gran número de personas, de sanitarios contagiados, ¿no?, durante la primera fase de la pandemia. Muchas de las mujeres, 83 sanitarios fallecidos, si no me fallan los datos, ¿no? Me gustaría saber, Marta, un poco también tu opinión sobre la gestión de la pandemia durante este año largo que llevamos con la pandemia. En lo que tiene que ver con acceso a EPIs. Bueno, en general, ¿eh? Yo me gustaría saber una perspectiva un poco global del asunto, ¿no? Incluso en comparación con la situación de otros países, ¿no? ¿Cómo se ha abordado la pandemia? ¿Cómo se ha abordado aquí? ¿Cómo se ha abordado en otros lugares? No sé si tienes alguna información o opinión sobre esto. Bueno, en la comparativa nosotros, sí que hacíamos mención de un triste dato, ¿no? Que España era, en el mes de abril, estaba a la cabeza del número de personal sanitario contagiado, ¿no?, de los países de nuestro entorno. Hoy en día creo que la cifra ya alcanza como a más de 130.000 profesionales de la salud contagiados desde el inicio de la pandemia, y en cifras de fallecidos, pues nosotros tenemos las cifras a mes de diciembre, pero son cifras que facilitan organizaciones profesionales del sector sanitario, porque a nivel, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad no hay cifras. Ni hay desglose de cifras, ¿no?, de cuántos fallecimientos hay, qué sexo tienen esas personas, dónde trabajaban esas personas, es decir, un poco de evaluación, ¿no?, de qué es lo que ha pasado. A nivel de evaluación de gestión sanitaria, por lo que estamos viendo es muchos anuncios también, por ejemplo, como en la Comunidad de Madrid, ¿no?, En el mes de septiembre se anuncia un plan de mejora de la atención primaria. En el mes de diciembre se tiene la primera reunión de trabajo de ese plan. Y en abril de 2021 todavía ese plan no está adoptado, ¿no? Sí. Con lo cual seguimos, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Un mantra de que las autoridades políticas saben que tienen que decir que la atención primaria es esencial, pero no hay, a día de hoy, un año después, no hay una adopción de medidas acorde con la gravedad de la situación, ¿no? Y no solo lo dice el personal sanitario, organizaciones de la sociedad civil, Naciones Unidas, sino que también, en fin, el Congreso de los Diputados, con el dictamen de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, instaba a un incremento de la inversión, a un incremento del refuerzo de las plantillas de atención primaria. Se pedía que se equiparasen los ratios de personal de medicina y enfermería con nuestros países de nuestro entorno. Es decir, hay una serie de recomendaciones. También el Defensor del Pueblo ha instado también, ¿no?, a reforzar el sistema de atención primaria. También ese mecanismo, el Defensor del Pueblo, también hacía mención a esto, ¿no?, que dentro de todo el sistema sanitario la atención primaria estaba siendo la más marginada y el nivel asistencial que necesitaba más medidas. Y un año después, pues todavía no tenemos medidas acordes con esa gravedad, ¿no? También podemos hablar de falta de transparencia también, ¿no?, de datos, de estadísticas desglosadas, etcétera. Entonces, claro, tú lo sabes bien, tú que has investigado sobre todo esto, te has tenido que bregar con los datos, ¿no? Uno de los asuntos, ¿no?, que más, en los que quizás se hace más patente todo este déficit de inversión y de atención a la atención primaria, es la cuestión de las vacunas, ¿no?, la vacunación, ¿no? Que sí, claro, bueno, en la Comunidad de Madrid, pues vámonos al Zendal, vámonos al Wiking Center, o como se llame, vámonos al estadio de no sé qué, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues la campaña de vacunación tenía que haber tenido unos recursos adicionales, pues mucho más potentes, ¿no? También en lugares de vacunación, pues bueno, pues las principales organizaciones de atención primaria, el sector sanitario, pues alertaban de que esa vacunación se tenía que hacer en los centros de atención primaria para hacer un seguimiento de pacientes, etcétera, ¿no? Pero yo sí que quisiera destacar en el ámbito de la vacunación, una vulneración de derechos humanos, que si no se adoptan medidas, pues seguiremos cometiendo una vulneración de derechos muy importante, ¿no?, que tiene que ver con la exclusión sanitaria. Sin ese Real Decreto de universalidad, al final las personas inmigrantes no están, muchas de ellas no están en el sistema del IMSS, ¿no? Una base de datos que tiene el IMSS, que es la base también sobre la cual, pues, las personas tienen acceso al sistema sanitario. Si no estás en el radar de esa base de datos, difícilmente tienes acceso a esa vacuna. Claro. Y por lo tanto, bueno, pues ya estamos viendo, por ejemplo, personas mayores que han sido legalmente reagrupadas por familiares que viven en España, algunos de ellos ya con nacionalidad española, que al no estar en esas bases de datos, por ejemplo, bueno, pues un caso, ¿no?, que recibíamos hace poco, de una mujer de 79 años y un hombre de 81 años, padres de una mujer que ya reside en España desde hace años, pues no tienen acceso hoy por hoy a la vacunación. Con lo cual, bueno, pues si bien este grupo de personas están incluidos en la estrategia de vacunación, pues las barreras en el acceso pues siguen siendo muy importantes y siguen teniendo como consecuencia pues algo tan importante como no tener acceso a la vacuna, ¿no? Sí. Yo no sé si es un tema para sacártelo a ti como miembro o componente de Amnistía, ¿no?, pero el día 4 de mayo hay elecciones en la Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades que has estudiado en tu informe, en vuestro informe de Amnistía Internacional, la otra pandemia. Por cierto, creo que es fácil de encontrar, ¿no?, buscando Amnistía Internacional, poniendo la otra pandemia, se encuentra fácilmente el informe y también información sobre el informe en sí, ¿no? No sé si tienes una idea de cuáles son las candidaturas que apoyarían, ¿no?, de una forma más clara, una mejoría de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Bueno, nosotros de las elecciones lo único que pedimos es que la fuerza política que gobierne en un futuro en la Comunidad de Madrid tenga un programa de medidas concretas de refuerzo de la atención primaria. Que ese plan que se anunció pues en el mes de septiembre, que se adopte y que se incremente también su presupuesto, que se incrementen las plantillas y que se llegue a un presupuesto de atención primaria que represente un 25% del gasto sanitario público en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Eso es lo que Amnistía Internacional pide a la fuerza política que salga, ¿no? Que salga vencedora de esas elecciones. Bueno, no sé si Marta quieres añadir alguna cosa antes de que te dejemos descansar de esta tarde de entrevista, ¿no? No, bueno, pues daros las gracias, un placer compartir espacio con vosotros y con vosotras. Lo mismo, un placer, bueno, Marta. Igualmente, sí. Yo, es Marta, un gusto. Bueno, sí. Quería aprovechar antes de terminar a preguntarte si nos puedes contar a nosotros y a la audiencia del programa qué podemos hacer, aparte de nosotros como activistas, la audiencia en general, para mejorar esta situación, ¿no? Para hacer esa presión que comentaba antes Tino, hacer nuestra parte de incidencia y cambiar esas voluntades y esos presupuestos. Y bueno, no sé si hay firmas ahora mismo abiertas o hay alguna campaña que podamos apoyar, sí, más directamente. Bueno, te agradezco un montón, Silvia, que me hayas hecho esta pregunta, porque, en fin, iba a cerrar sin hacer mención a esa campaña que tenemos abierta, ¿no? Hace dos semanas, el día de atención primaria, hace una semana, perdón, entregábamos las firmas a diversas autoridades, pero esa campaña sigue abierta, ¿no? Y la podéis encontrar en actuaconamnistía.org. También tenemos, bueno, pues de varios mensajes en redes sociales que también podéis retuitear. Y bueno, y sobre todo también visibilizar, ¿no? Yo creo que es muy muy importante que las personas visibilicen en sus perfiles de redes sociales y tal el impacto que tiene, ¿no? En no poder contactar con su personal de referencia, las listas de espera, lo que supone, que se visibilice, ¿no? Eso yo creo que es muy importante y que la ciudadanía tiene un papel muy importante a la hora de visibilizar, ¿no? Los impactos que ello tiene. Sí. Genial. Pues Marta, ya sí que te despedimos. Marta Mendiola, de Amnistía Internacional, ¿no? Autora o partícipe, desde luego, ¿no? Liderando el informe La Otra Pandemia, ¿no? Referido a la atención primaria, ¿no? En la comunidad, bueno, en España en general, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues oye, Marta, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo y un honor, ¿no? Que hayas podido participar esta tarde aquí con nosotros. Y ya, como nada, te digo, te dejamos descansar. Muchas gracias a vosotras. Marta, muchísimas gracias. Y muchas gracias por este espacio, porque insisto que muchas veces, ¿no? Se habla del tema de hospitales, el sistema sanitario en general, y bueno, pues un programa que ponga el acento en la atención primaria, pues nada, pues agradecer y nada, un placer. Un gusto, Marta. Hasta bueno, pronto. Gracias, Marta. Venga, hasta luego. Hasta luego. Frustraremos los sueños, os haremos depresivos, robaremos el futuro y además nos votaréis. Os bajaremos los sueldos, os quitaremos derechos, nos llevaremos la pasta. Pues esto ha sido Olvida tu equipaje este viernes 23 de abril. Hoy no hemos hecho nada del libro, nada de Cervantes, nada de Shakespeare, ¿no? Pero hemos hablado del debate de la SER. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Justo hoy. ¿Cómo vamos a hablar de atención primaria? Efectivamente. Bueno, es que aquí en Olvida tu equipaje, mientras que va sonando esta música, ¿no? Este Además nos votaréis, de Ángel Petisme con el Drogas y con Cuchi Romero, ¿no? Sí. Gente elegante. Sí, totalmente, ¿no? Pero, me parece que es importante que en este programa, no siempre, a veces sí, estamos a la actualidad, sino que estamos también, claro, bueno, pues cosas de fondo que existen, que no son de hoy, que no son de ayer, que son de los últimos años, ¿no? Saber salirse de la agenda. Y que nos afecta todos los días, sí, que parece que se nos olvida hasta que nos ponemos malos, sin pero luego duda, nos enfadamos mucho, ¿no? Cuando llamas al médico y hasta dentro de semanas y vas tarde. Y yo me he dado mucha cuenta también y esto es algo que también deberíamos nosotros mismos poder cambiar. Cuando vas al médico y te atienden tarde y ves al pobre doctor ahí o la doctora que está que no puede más y te enfadas, es que claro, es que una hora de retraso lleva usted y dices, jolín, bueno, y la ola, igual no era el momento, sí, no, de decirle estas cosas. Y la ola de agresiones, ¿no? También, cierto. Físicas, sí, sí, y verbales, sí, ¿no? Sí, sí. Que hay contra los sanitarios, ¿no? Cierto. Y cada vez más. Y en fin, y que la gente solamente reclama sus derechos contra el pobre desgraciado que tiene delante, y la gente no tiene esto, pues que por eso estos programas de información de fondo, ¿no? A mí me parece que son fundamentales, esenciales, ¿no? Sí. Efectivamente, afortunadamente. Pues ha sido un gusto, Tino, de Amnistía Internacional. Un placer volver por aquí y espero seguir contribuyendo a la causa. Y Silvia también, de Amnistía de Alcobendas, ¿no? Que ahora, bueno, siempre suele Silvia sacar algo de agenda, ¿no? Algún acto que haya próximamente, pero es que estamos en la pandemia. Ahora con la pandemia, muchas cosas virtuales, animar a la gente a que se pase por los perfiles de Facebook y de Instagram que tenemos en Alcobendas San Sebastián de los Reyes, que se llama así, Alcosanse, y creo que los compañeros, sí, de Tres nosotros Cantos también tenemos un perfil de Facebook y de Instagram al que podéis recurrir para saber las cosas que estamos haciendo, que son desgraciadamente no muchas en este contexto. Desde luego, siempre que tenga que existir Amnistía Internacional es porque no ha sido suficiente, ¿no? Sin duda. Sí. Pero vamos, también es verdad que hubiera sido, que sería el mundo si no existiese Amnistía Internacional, ¿no? No sabemos, nunca lo sabremos, además. Pero sí que has mencionado, perdona, Tino, creo que te he cortado. No, por Dios. Creo que sí que es importante que volvamos a resaltar lo que mencionó Silvia a última hora a Marta, ¿no? Sobre la campaña de firmas, la campaña de posicionamiento personal. Eso es. Actúa con amnistía.org, ahí lo vais a encontrar todas las firmas. Bueno, además, un montón es muy facilito, de campañas, nada más pero que en este caso se busca la de la otra pandemia. Sí. Y ya está. Sí, eso es. Ha sido un gusto, un placer, compañeros. Gracias, gracias por estar aquí. Como siempre. Un placer. En el agujero negro.